Entonces, el impacto que esto provoca realmente tiene que ser debatido. Pero además hay muchísimas cosas. Hoy me preguntaba un periodista, bueno, ¿va a haber un costo de gas diferenciado para el sur, que consume mucho porque hace mucho frío? Acá en el norte tenemos calor, encendemos el aire acondicionado, vamos a tener una tarifa diferenciada para la electricidad. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Para eso son las audiencias públicas. Para eso la sociedad tiene que estar entrenada, informada, para ir a debatir esto y otros muchos aspectos vinculados también a la calidad del servicio público, no solamente a la tarifa. En este marco, ¿por qué fue su fallo judicial el primero? ¿Qué es lo que motivó para tener el fallo judicial en contra del aumento de la tarifa? Bueno, hubo una presentación, varias presentaciones judiciales, por la falta de audiencia pública, por la falta de audiencia pública. Y a partir de mi fallo vinculado a la tarifa eléctrica, fueron surgiendo también otros fallos de la Cámara Federal de La Plata, de la jueza Martina Fons. Y lo que no se está diciendo en este momento, porque después de que la Cámara revocara el fallo de la Cámara Federal hace poco tiempo, ustedes saben, los medios nacionales dijeron, habilitaron el aumento de la energía eléctrica. Pero lo que no dijeron es que la decisión de la jueza Martina Fons sigue vigente y que actualmente en todo el país, no solo las distribuidoras nacionales, sino también las provinciales, tienen prohibido aumentar las tarifas, de acuerdo a esta decisión de la jueza Martina Fons. No solo no aumentar las tarifas, tienen que devolver lo que hayan percibido con motivo del aumento y tienen prohibición de interrumpir el suministro eléctrico con los cortes de energía. Y todo esto no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo en gran parte del país, ni las distribuidoras nacionales ni las provinciales, porque gozan de, digamos, de algún modo digamos, de la protección del poder político y de los grandes medios de comunicación. Y ejercen un poder de facto, es un poder de facto, no es un poder legal, porque están, reitero, al margen de la decisión jurisdiccional de la jueza Martina Fons. Y en ese caso, doctor, ¿qué medidas tomarían tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional? Bueno, hay que ver cómo se van desarrollando las distintas medidas, pero yo lo que creo fundamentalmente es que el primer paso es que la sociedad tome conciencia de estas cuestiones, que se entere, que se informe, y a partir de ahí pueda ejercer sus derechos en distintos ámbitos jurisdiccionales, pero también frente a las empresas. Las empresas de energía eléctrica, tarde o temprano, van a tener que devolver lo que están facturando de más. Porque si se aplican los principios, los estándares que la Corte estableció en el caso del gas, va a tener que ser de esa manera. Y esos estándares, esos principios son universales para todos los servicios públicos, no solamente para la tarifa del gas. Entonces, tarde o temprano lo van a tener que devolver. Pero mientras tanto, yo digo, con tasas del 38% anual, todo lo que recaudan lo ponen en un plazo fijo, imagínense el negocio financiero estupendo que hacen, porque después lo devuelven a precio nominal, descontado en cuota de las tarifas, de las futuras facturaciones. De aquí a que la Corte decida nuevamente, tenga el expediente nuevamente de la electricidad. Porque la Corte, discúlpeme, digamos, revocó el fallo de la Cámara por cuestiones meramente formales. Pero eso no quiere decir que se haya terminado la discusión. La discusión sigue y en algún momento va a volver a llegar a la Corte. Y la Corte seguramente va a aplicar los mismos principios que SEPI. Sería un escándalo si no lo hace, ¿no? Doctor, con respecto a la audiencia pública, ¿qué importancia tiene para el consumidor en este caso la audiencia pública? ¿O qué rol juega la audiencia pública? Bueno, para el consumidor de acá nada, porque en realidad uno de los problemas que tiene la audiencia pública es la falta de no haber respetado el principio federal, de gobierno federal. Se hace una sola audiencia pública para todo el país, dándole en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera se hace en el interior del país. Entonces, ¿cómo hacen los usuarios que están lejos, por ejemplo, como acá, a 1.100 kilómetros, para poder asistir hasta la ciudad de Buenos Aires? Les sale más caro que pagar la boleta. Entonces, y perder días de trabajo, sería imposible. Y eso, este es uno de los problemas por los cuales esta audiencia pública, yo creo que va a ser cuestionada judicialmente. No solo por eso, sino también por la falta de información, por la falta de información previa. Porque el derecho, la audiencia pública garantiza el derecho a la participación, pero previamente se debe abastecer el derecho a la información. Y todavía hay muchísimas cuestiones que no se han dado a conocer, que no han sido informadas por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sigue anunciando medidas. Esperame un segundito, no ten paciente. Sigue anunciando medidas. Por eso te pasa por llegar tarde. El Poder Ejecutivo sigue anunciando medidas con un aumento del 203%, sin respetar primero la audiencia pública y el derecho a la información. Hay una secuencia procedimental: información, audiencia pública y después determinación de las tarifas. Bueno, el gobierno primero está determinando las tarifas antes de la audiencia pública y antes de la información. Este es otro problema que presenta también esta situación. La audiencia pública no debe ser un mero requisito formal, sino que debe ser un ámbito de participación real que la Corte vinculó a nuestro sistema democrático, nada menos. Esto es la democracia, abrir espacio de participación y de debate. Si el gobierno pretende fijar tarifas sin eso, es una acción antidemocrática. Doctor, nuestra provincia fue una de las más golpeadas tanto en electricidad y en el gas. Edelar acá sigue cobrando el mismo aumento, no hay nadie quien lo rige. Digo, ¿usted se va a juntar con el ente regulador de EUCOP? ¿Va a hablar con la gente de Edelar? No sé si alguno de los que está acá presente con usted. ¿Van a hacer algo? Digo, muy bonito, todo graficado a nivel Buenos Aires, se ha parado en otras provincias, pero en la nuestra seguimos pagando lo mismo. Bueno, a mí no me corresponde interferir en las cuestiones de otras provincias, ¿no? No estoy acá para eso, simplemente para informar cuál es la situación de acuerdo a los fallos judiciales y debatir también con la gente, con los abogados, las distintas cuestiones que vinculadas a los servicios públicos. Después ellos verán qué hacer con Edelar o con otras empresas. ¿Y no entra Edelar en este caso en la ley? Sí, claro. Edelar está alcanzado por el fallo de la jueza Martina Fons, como todas distribuidoras provinciales y nacionales. Es decir, Edelar no podría estar emitiendo las facturas con aumento de acuerdo a esta decisión judicial. Bueno, lo están haciendo, doctor. O sea, ¿qué le recomiendo a la gente? Por eso digo, ¿pagarla, no pagarla? Por eso digo que es un poder fáctico. Es un poder fáctico, no jurídico, el que ejercen las empresas. Y la gente tendrá que decidir. Es decir, frente a un poder fáctico, ¿qué se puede hacer? Si no pagaste, cortan el servicio. Exactamente. Pero eso no es legal. Eso está... que no tenemos nadie que nos respalde, digamos, un juez como usted que hizo una presentación. Bueno, no. Yo en la provincia de Buenos Aires no tengo jurisdicción aquí en este lugar. Digamos, ojalá mis colegas o los quienes ejercen la jurisdicción acá asuman las responsabilidades que tienen que asumir y frente a la sociedad y a la ley, fundamentalmente para restablecer el Estado de Derecho. Para restablecer el Estado de Derecho, porque lo que aquí están haciendo, como en otras provincias, como en la Nación, es apartarse del Estado de Derecho. Señor, cobrar aumentos de tarifas al margen de las decisiones judiciales. Una pregunta, ¿usted no tiene miedo? Actualmente hay, se nota como una persecución que hay en contra de los jueces que están en contra o que van a contramano de lo que busca el poder real, ¿no? Sí. El juez Rafecas es un caso. Así es. La misma jueza que usted acaba de mencionar. ¿No tiene miedo? La procuradora usted? Gil Carbó. También. Yo creo que hay una cierta persecución política, ideológica. Los jueces se los está tratando de excluir. No por el ejercicio de sus funciones, sino por su ideología, por su pensamiento. Esto verdaderamente es muy peligroso. Pero en mi caso yo siempre me he mantenido así muy tranquilo y muy firme. Yo no voy a cambiar mi forma de decidir ni de pensar por más presiones que tenga. ¿Usted tiene una ideología política, doctor? ¿Tiene ¿Cómo? Ideología política, kirchnerista, peronista? No, a ver, todos tenemos ideología. Vos, yo, cualquiera, ¿no? Digamos, la ideología es consustancial al ser humano. No hay un ser humano que no tenga ideología. Otra cosa es lo partidario. Otra cosa es lo partidario. Yo tengo ideología, por supuesto, siempre doy a conocer cómo pienso. Eso puede coincidir con algún sector político o no, pero no quiere decir que yo esté involucrado en algún sector político en particular. Muy bien. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias, doctor Luis. No, por favor, no.